Si ya tienen su boletín, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. La verdad es el pasaje casi completo del capítulo 12, pero no vamos a leer más que los versículos del 1 al 7, así conserven su lugar, estaremos alternando en la lectura para participar todos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El tema para esta mañana es el valor de lo que vale. Vamos a orar. Padre, una vez más nos encomendamos en tus manos. Pedimos tu bendición a la hora de exponer tu palabra. Es una responsabilidad, pero también es un privilegio grande. Y oramos, Dios, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través del que es el portavoz podamos estar en una sintonía perfecta contigo, podamos oírte y podamos aprender de ti en esta mañana. Ayúdanos a mantener la atención y líbranos de toda distracción, de toda perturbación. Nos encomendamos en tus manos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el tema de la mayordomía, y mayordomía desde luego ha sido definida ya muchas veces desde a este púlpito a través de los predicadores que han tocado el tema con anticipación. Si mayordomía es la correcta y fiel administración de nuestras posesiones, de las cuales tendremos que dar cuenta un día delante de Dios, bueno será que pensemos en esta mañana no solamente en las posesiones, sino también en el valor que nosotros le atribuimos a las posesiones. Muchos de nosotros damos valor a las cosas, un valor estimativo, a veces un valor sentimental, a veces un valor personal, y pensamos que eso tiene valor incalculable para nosotros. Pero esta mañana yo quisiera que atendiéramos con mayor atención cómo es que Dios valora las cosas. No solamente cómo las valoramos nosotros, sino cómo Dios las valora. Así que estaremos considerando, y esta será la proposición del mensaje en esta mañana, porque Dios valora tu vida más que cualquier otra cosa. No debes dar a las cosas más valor que a tu propia vida. El Señor dice en su palabra: vosotros valéis mucho más. Mira, dice el Señor, considera a las aves. Por insignificante que pueda parecer un pajarillo, tiene un cierto valor. Por pequeño que sea el valor, ese valor Dios se lo ha atribuido. Pero también dice la Escritura: vosotros valéis mucho más que los pajarillos. ¿Cómo deberíamos sentir gratitud delante de Dios de saber que aun y cuando delante de nosotros mismos o delante de otras personas podamos sentirnos marginados, algunas veces olvidados, otras veces incomprendidos, algunas veces aislados, solitarios, abandonados? Hay alguien que nos aprecia, hay alguien que nos ama, hay alguien que tiene cuidado de nosotros. Así como si tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más, dice la palabra de Dios, el Señor tendrá cuidado de nosotros? Si seguimos entonces el bosquejo ahí en el boletín, vamos a ir al desarrollo del primer punto. El valor lo determina el valuador. El valor lo determina el valuador. Muy frecuentemente llegan a personas para preguntar si nosotros estamos interesados en comprar alguna propiedad próxima y algunas veces lejana a la ubicación de nuestra iglesia. Y bueno, siempre pensamos en que puede ser de interés, especialmente si es una propiedad que está muy próxima, pero me llama la atención que algunas personas piensan que el valor de la propiedad está estimado en función de la antigüedad. Y algunas personas dicen, no, mire, es que mi casa tiene tantos años. Y justamente para los valuadores oficiales o profesionales, los años, la antigüedad, demerita el valor en lugar de incrementar el valor. Otras personas dicen, no, mire, es que esta casa yo la construí con mis propias manos. Y entonces pareciera que eso le diera un valor especial o significativo. Algunas personas dicen es que las zapatas tienen tal o cual profundidad y la varilla es de tal o cual espesor, etcétera, etcétera. Pero en verdad, antes de poder reconocer el valor real de las cosas, tenemos que recurrir a una persona que sea experto, a una persona que sea perito, a alguien que tome en consideración varias circunstancias para darle el valor a las cosas. Y algunas circunstancias que se toman en cuenta, pues desde luego son atendiendo a la naturaleza de la cosa, atendiendo desde luego a la esencia de aquella cosa, no solamente a su naturaleza, pero a su sustancia o a su esencia, y desde luego también atendiendo a la trascendencia que esa cosa tiene, para que en verdad se le pueda dar un valor efectivo. Un valor real. Y entonces eso nos lleva a la consideración del primer inciso. Las cosas no valen según tu voluntad. Las cosas tienen un valor que se les atribuye de una manera profesional, de una manera comercial, en función, como digo, de la utilidad, etcétera. Pero no valen las cosas por la voluntad que cada quien quiera expresar y aunque la persona pueda decir, pues para, aunque no valga para ti, para mí sí vale. No, eso puede ser que tenga un valor sentimental, pero no corresponde al valor real. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermano, si las cosas que nosotros guardamos, si aquellas cosas que nosotros procuramos, si las cosas que nosotros atesoramos, tienen un valor, y si ese valor que tienen es el valor que les damos o es el valor real que les da el perfecto perito, valuador. Cuando hablo de un perfecto perito, valuador, estoy hablando desde luego de aquel que tiene la calidad, la capacidad, la certificación para darle valor exacto a las cosas. El que las hizo, el que las sustenta, el que determina su existencia, el que fija su utilidad, el que conoce su esencia, y ese desde luego es Dios. Dios es el único, es quien puede dar valor real, valor correspondiente a la utilidad a cada cosa. Y porque Dios da valor a cada cosa, Él entonces, nosotros debemos poner atención a lo que Él dice respecto del valor que tienen las cosas. Y el Señor está diciendo en su palabra, y por eso la gente se amotinó para escucharlo. Dice la palabra de Dios que aún se atropellaban unos a otros para escuchar al Señor. Y Él comenzó a decir en todo el capítulo 12 qué vale y qué no vale. Y para la sorpresa de las personas que estaban allí en la multitud, dijo, vosotros valéis, ustedes valen. Él, el Señor, estaba dando valor a las personas que las personas probablemente ni siquiera se estaban atribuyendo. Ellos estaban ocupados y preocupados por cosas, por actividades, por planes, por deseos, por guardar y por cuidar apariencias. Y el Señor les dice, no se equivoquen, ustedes deben centrarse en el hecho de saber y de reconocer que cada uno de ustedes tiene un valor esencial, tiene un valor especial, especialmente para mí, porque dice la palabra de Dios que nosotros, como creyentes, como miembros de la familia de Dios, como pueblo de Dios, somos para Dios su especial tesoro. Somos especial tesoro para Dios. Pero a veces, hermano, pasamos inadvertidos para muchos y nos sentimos desanimados, nos sentimos decepcionados. Hay muchas personas hoy en día en la sociedad, especialmente las nuevas generaciones, personas que se sienten tan marginados, tan abandonados de su propia familia. No es que les ha abandonado la familia, es que se sienten abandonados de su familia. Es que se sienten menospreciados de la familia o de la sociedad. Pero qué interesante, hermano, que cuando la persona piensa en Dios, cuando busca en Dios, cuando pregunta a Dios, ¿y qué es mi valor delante de ti? Dios dice, tú vales mucho. ¿Cuánto no será el valor que nosotros tenemos para Dios, que Dios, en su aprecio por nosotros, dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, por el mucho amor con que nos amó? El valor lo determina Dios y no vale las cosas según tu voluntad. B, no vale según la bolsa de valores. Parece que alrededor de la bolsa de valores gira toda la economía mundial. Y en efecto, la bolsa de valores determina el valor de las acciones en el mercado. Pero la bolsa de valores es tan volátil, es tan variable, que de repente le da un cierto valor a las cosas dependiendo de cómo está el comercio, de cómo están las finanzas, de cómo está la condición social, de cómo está la situación política. Hay fenómenos naturales que trastocan a la bolsa de un día al otro día, los valores cambian. Es tan inestable la bolsa de valores que no puede la bolsa de valores atribuir valor a las cosas. Pero personas confían en el valor de aquello, pero aquello ha hecho a personas muy ricas y ha hecho a personas muy pobres. Y a muchos ricos los ha vuelto pobres. Y a muchos pobres los hace ricos, por lo menos por un tiempo. Llama la atención cuando vemos en ocasiones en las bolsas de valores a los corredores corriendo precisamente de un lado a otro lado, determinando, tratando de averiguar qué es lo que subió y qué es lo que bajó, qué hay que comprar y cuándo hay que vender, etcétera, etcétera. Así es el mundo, así vive el mundo de nuestros días. Y tal vez usted dirá, hermano, ¿por qué nos habla a nosotros de cotizar en la bolsa o de pensar en la bolsa si ni siquiera sabemos dónde está ni sabemos cómo funciona? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, para hablar de la bolsa es que lo que estoy diciendo es que no podemos tener nuestra confianza ni podemos depositar nuestra esperanza en aquello que el mundo ha determinado para darle valor a las cosas. Porque el valor real de las cosas es el valor que Dios les da. Es el valor que Dios les da y nosotros debemos pensar en eso. Las cosas no valen por lo que diga la bolsa de valores. Sí, no vale según el volumen. Porque algunas veces pensamos nosotros que si poco tiene un valor, mucho tendrá más valor. Las matemáticas son algo que determina para nosotros la forma de darle valor a las cosas. Nosotros pensamos que más es mejor que menos. Nosotros pensamos que ganar es mejor que perder, ¿sí o no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos sorprenden las matemáticas de Dios, la economía de Dios. Es sorprendente. Porque estando sentado el Señor allí, en el sitio donde se traían las ofrendas, dice la palabra de Dios que muchas personas llegaron hasta ese sitio y dieron mucho. Pero aunque era mucho, lo que estaban dando era de lo mucho que tenían y daban justamente de lo mucho que les sobraba. Pero mientras pasaban las personas, el Señor vio a una mujer que se acercó y hurgando ahí entre su bolso, buscando, tratando de encontrar más, encontró que lo que tenía era el equivalente al sustento del día. Con eso que tenía era lo que necesitaba para poder comprar el pan de ese día. Y la palabra de Dios dice que después de que ella buscó y rebuscó allí, entonces tomó aquellas 2 dracmas que tenía y las vació y las echó allí en el depósito de las ofrendas. Y el Señor dijo, esta dio más. Esto poco es mucho. Esto menor es superior a lo que han dado los demás. La semana pasada apenas hablamos de 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Y en la economía del Señor, 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas. Así es como Dios ve las cosas. Y así es como nos sorprende la palabra de Dios. Pero nosotros pensamos, oh, pues es que si yo tengo suficiente, si tengo que ampliar lo que poseo para que pueda caber más y dar más capacidad a lo que tengo, eso debe ser lo más importante. Eso es lo que yo debo buscar. Esos son los valores que hemos recogido de la sociedad de nuestros días. Y así pensamos, y así actuamos, y así vivimos. Pero el valor no se lo da el volumen. El valor lo determina el valuador, y el valuador es Dios. Número 2. La vida vale más que la comida y que el vestido. La vida vale más que la comida y que el vestido. Y tal vez el Señor Jesús usó el concepto de comida y vestido, porque estos son probablemente las cosas más básicas, las más necesarias, las más indispensables, por las cuales se podría, si usted quiere, justificar en alguna manera nuestro afán. Pero dice la palabra de Dios, note lo que dice el versículo 22 y 23 de este capítulo 12 de Lucas. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Es por demás hablar acerca de la comida. Es necesaria, es indispensable, es prácticamente vida. Así que me enfocaré para hablar un poco más del vestido que hablar de la comida. Porque, a decir verdad, el vestido, que es lo que generalmente se ve, a veces nos preocupa más que la propia comida. ¿Se ha fijado en eso? A veces nos preocupa más el vestido que la comida. Y a veces sacrificamos la comida por el vestido. ¿Y por qué? Porque el vestido da imagen. Y porque da imagen el vestido, el mundo nos ha impuesto ciertas normas que nos ha hecho creer que nosotros debemos conservar cierta imagen. Y entonces nos preocupamos por conservar esa cierta imagen. Y a veces nos afanamos tanto por el vestido. Sí, su calidad. Sí, su marca. Sí, su coordinación. Su combinación. O tal vez su descombinación. La cosa es que tiene que ser acorde a lo que el mundo va dictando. Y el Señor dice, mira, quizá una de tus preocupaciones a la primera hora del día y para ciertas ocasiones especiales sea, y creo que hermano Gary habló un poco de eso la semana pasada, es ¿qué me voy a poner? Y a veces empleamos absolutos cuando se trata del vestido. No tengo nada que ponerme, ¿verdad? No cabe nada más en el closet. Pero se dice, no tengo nada que ponerme. Y a veces lo que se busca es lo que sea diferente a todo lo que se ha puesto. Y lo que sea diferente a todo lo que los demás llevan puesto. El Señor dice, el vestido no vale tanto como tú vales. Pero te preocupas tanto por el vestido que te olvidas del valor que tienes. Y le dedicas tanto al vestido que hasta te olvidas de dedicarte a ti mismo, a cosas más importantes, a cosas más valiosas que a tu propio vestido. Inciso A, el vestido impresiona a la vista. Y por eso el Señor les dice a los discípulos, la primera cosa del versículo 1 del capítulo 12, les dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque el vestido, hermano, asume muy bien el cambio y la representación. Que justamente nosotros podemos ver que una persona cambia su presentación o su representación acá a causa de cambiar su vestuario. Por eso los camerinos de los artistas tienen de todo tipo de vestido y según salen vestidos, es lo que nosotros interpretamos que ellos representan. ¿No es cierto? Es la misma persona, pero con otro vestido, ya asumimos nosotros que está representando a otro personaje, aunque se trate de la misma persona. Porque el vestido impresiona a la vista. Y otra vez, porque el vestido impresiona a la vista, muchas veces lo que nosotros queremos hacer es simplemente impresionar la vista. Y a veces cuando impresionamos la vista y lo que hacemos es ocultar lo interior para exponer lo exterior, ¿qué estamos haciendo? Estamos de alguna manera simulando ser lo que no se es. ¿Y cómo se llama eso? Y el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Guárdate de la hipocresía. Tú vales no por lo que vistes. Tú vales por lo que eres. No por lo que vistes. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por la idea y por la filosofía de cómo te ven, te tratan. Y a veces eso tiene cierta aplicación, ¿verdad? Como te ven, te tratan. Y puede ser que eso sea cierto, pero déjame decirte otra cosa. El hábito no hace al monje. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, es bien importante la autenticidad, la autenticidad. Y el valor de la autenticidad, hermano, ser auténtico es mejor que ser hipócrita, pero algunas veces estamos más preocupados por tratar de probar lo que no somos que por simplemente vivir como somos. Guardaos de la hipocresía, dijo el Señor. Guárdense de eso, porque la hipocresía es como levadura. Y aunque hablamos hace poco de la levadura en el sentido positivo, el Señor está usando aquí la levadura en el sentido negativo para decir, la levadura lo que hace simplemente es que cambia y transforma la masa para darle una apariencia que no corresponde a la esencia. Pocas fracciones o porciones, 3 porciones de levadura pueden dar una impresión de que son 10 o 12. Es un engaño. Es volumen nada más. El vestido impresiona a la vista. B, el vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. El vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. ¿Y por qué decimos esto? Porque, hermanos, justamente porque nos preocupa tanto el vestido, que damos lugar a que a tratar de mostrar algo. A tratar de afirmar nuestra seguridad en algo. Y lo hacemos depender precisamente del vestido. Influye mucho más para provocar la vanidad que la virtud. Nos afanamos, nos preocupamos e intentamos en alguna manera. Yo no estoy hablando, hermano, de lo que es pulcro, no estoy hablando de lo que es decente, no estoy hablando de estas cosas, estoy hablando de aquellas cosas que nosotros nos representan un afán. No solamente queremos lo que se ve bien, queremos lo que se ve mejor otra vez, y queremos además lo que está al día, lo que está de moda, lo que cuesta caro, lo que se tiene que rebuscar. No digo que no tengamos que buscar lo que es otra vez ordenado. Pero estoy diciendo, hermano, que a veces nuestra preocupación, nuestro afán, probablemente estoy citando y estoy oprimiendo algún botón que provoca una cierta reacción y que lastima, pero es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Esto nos preocupa, esto representa un afán para muchos de nosotros. Y desde luego yo me incluyo en esto. No estoy diciendo, hermano, que esto queda fuera de cualquier persona. A todos nos afecta en alguna manera. Estoy diciendo que representa para nosotros afán el hecho de qué es lo que vamos a vestir, de qué marca es, de qué condición y de qué calidad es. No debería ser el motivo de nuestro afán, pero algunas veces nos roba preocupación que debería estar centrada y concentrada en otras cosas para gastarse y desgastarse en eso. Hay personas que por el vestido muestran su sencillez y en el vestido reflejan su humildad y por el vestido muestran su decencia. Y su pulcritud. Y eso está bien. Eso es virtud. Pero mayormente, a causa del vestido, se muestran otras cosas. Se trata de mostrar, como se trata de probar, lo que no se es. Y qué paradoja es eso, ¿no? Imagínese usted, tratar de demostrar lo que no corresponde a la verdad. ¡Qué contradicción! La verdad por sí sola se muestra. Para tratar de mostrar la mentira como verdad, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. Y lo peor de todo es que por más que aportemos pruebas, sigue siendo mentira. Porque no se puede probar una mentira como verdad. Sigue siendo mentira. El vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. C. El vestido pierde su valor a causa de la variedad. El vestido pierde su valor a causa de la variedad. Sí. Pues puede ser que nosotros tenemos una prenda muy valiosa, que nos costó mucho, que nos costó encontrarla, que nos costó pagarla, que nos costó finalmente adquirirla, y cuando finalmente la tenemos, ya pasó de moda. Ya no es la moda. Ya está de remate. Usted va a la tienda, al almacén, y usted la compró en 1,000. Ya está en 10. Por montón ahí, en el botadero. Porque ya nadie lo quiere. Porque ya pasó de moda. Ya perdió su valor. Ese color ya nadie se atreve a llevarlo. Esa tela, ya. Imagínense. Espero que nadie traiga un saco de y un pantalón de terlenca. Era una buena fibra. Era el principio del poliéster, ¿verdad? De la fibra sintética, que vino a sustituir mucho de las fibras naturales. Pero se acuerda usted de esos colores que salían y de esa tersura de esa tela, ¿verdad? Muy durable, por cierto. Siempre que no pasara cerca de un fuego, de una chispa, ¿verdad? Que cayera, se encendía totalmente todo. Los colores, los estilos. Yo por eso tengo la foto de bodas debajo de la cama. Bien, bien diferente ahora. La moda cambia según la época, sí. Pero cambia según la estación del año. Ya ahora están los adelantos de la primavera y estamos en el invierno. Ya las personas están preocupadas qué se van a poner en la próxima primavera. Y en la primavera, ya ahorita lo de otoño ya pasó. Ya estamos en pleno invierno. Preocupados por lo que viene en la primavera, ¿verdad? Llegando al invierno, pero la moda ya pasó. Porque así van los diseñadores. Van adelante para decirnos, eso ya no va con la moda. Ahora esta es la nueva moda, este es el nuevo estilo. Tiene que ver con moda, tiene que ver con color, tiene que ver con estilo, tiene que ver con fibra, con la tela que se usa, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo, hermano, es... La vida vale más que el vestido, pero nosotros estamos afanados tanto en el vestido y no nos damos cuenta que el vestido pierde su valor por la variedad. Las modas sí es cierto que van a regresar porque mire, las estaciones cambian, ¿cuántas veces en el año? Cuatro veces en el año, todos los años. Imagínese usted el trabajo de los diseñadores. ¿Qué tendrían que hacer para no repetir en 10 años? Entonces, ¿qué hacen realmente? Repiten. Y traen otra vez las modas antiguas y las imponen otra vez. Y aquello que nos parecía ridículo antes, ahora nos parece que es la última moda. La última moda. El vestido no vale tanto como nosotros le dedicamos. Hay cosas más valiosas que el vestido. Pero el vestido pierde su valor a causa de la variedad. 3, el valor de la vida verdadera. Y entonces el Señor va a ponernos aquí en una especie de contraste, la vida verdadera versus la vida viciada. La vida verdadera versus la vida viciada. Llegamos aquí al versículo 4 de este capítulo 12. Y el Señor dice, mas os digo, amigos míos, qué interesante expresión, ¿verdad? Poco común del Señor en el trato, en la conversación con los discípulos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. El Señor está diciendo, hay dos clases de vida. Y por consecuencia, hay dos clases de muerte. Hay una vida que es verdadera y hay otra vida que está viciada. La vida viciada sigue a lo que se conoce como ciclo vital biológico. Es un ciclo y no cambia el ciclo vital biológico. ¿Cuál es? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Tiene su principio cuando se nace y tiene su fin cuando se muere. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo vital. Es el ciclo biológico. Y dice el Señor, mira, Por ese estilo de vida, por ese tipo de vida, tal vez tú estás tan afanado y tan preocupado. Pero dice el Señor, no temas por eso. Porque eso sigue dando vuelta y va a seguir dando vuelta. Es lo mismo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es un ciclo que se vuelve vicioso. Pero la vida verdadera es más que eso. Es más que eso. Déjeme sugerirle un ciclo de vida, de la vida verdadera, que desde luego está en el sentido de nacer, renacer, morir, vivir, morir y volver a vivir. Fíjense, no hay ciclo. Es nacer, sí, nacer físicamente, nacer biológicamente, pero es renacer, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. O sea, es necesario nacer otra vez. ¿Cómo puede ser hacerse eso? ¿Puedo acaso entrar al vientre de mi madre siendo viejo y nacer otra vez? ¿Cómo puede ser? Y el Señor le dio la explicación de cómo podía ser. No es un nacer biológico ahora, es un nacer espiritual. Es un nacer espiritual. Y mire la paradoja, cuando se nace espiritualmente, para poder crecer, hay que morir. ¿Entiende eso? Nacer, renacer y morir, y morir. El llamado del Señor, lo que Él nos hace una y otra vez como llamado para vivir, es que es necesario morir. Muere a ti mismo para que vivas. Mira el sentido del valor que el Señor le da a las cosas. Para vivir es necesario morir, porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Para que el grano pueda producir y reproducirse, es necesario que el grano primero perezca, primero se seque, primero se caiga, primero se sepulte y luego se rompa su cáscara para que germine el nuevo fruto. Y luego crezca. Pero tiene que morir para poder crecer. Y luego, para morir, o después de morir, lo que tiene que hacer es justamente vivir. Es que va a vivir cuando muere. Porque el que pierde su vida a causa de mí, ¿qué dijo el Señor? La ganará. El que pierde su vida a causa de mí, la ganará. Hermano, puede ser que le resulte un concepto contradictorio, pero esa es la enseñanza que está diciéndonos el perito evaluador, el que le da valor exacto y correcto a las cosas. Él nos dice, para vivir es necesario morir. Y cuando vivas para el Señor, todavía vas a morir físicamente, pero cuando mueras físicamente, entonces vas a vivir eternamente. Entonces es vida verdadera versus vida viciada. Pero ve, también es vida verdadera versus vida vacía. Y es muy triste, hermanos, que muchas veces vida de personas que pareciera que tiene sentido, es una vida vacía. Es una vida vacía. En el contexto del pasaje, el capítulo 12 que estamos considerando, el Señor llamó a los discípulos a propósito de una pregunta, y no hace mucho creo que predicamos o referí este pasaje, pero les dice en el versículo 15, y les dijo, mirad, lea conmigo, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nos narra la palabra de Dios la condición de una persona. De una persona, hermano, que vive para trabajar, trabajar, trabajar. producir. Cualquier persona, ahora, a la luz de la sociedad, esta persona podría haber sido un emprendedor, líder, empresario. Debió haber causado la admiración de muchas personas. Probablemente era una persona joven, a juzgar porque él está pensando que todavía le queda mucho tiempo por delante. Probablemente era una persona hábil para los negocios, porque se dio cuenta que los graneros ya estaban llenos y todavía seguía produciendo la hacienda. Entonces, ¿qué había que hacer? Derribar las trojes y ampliar los graneros para que se llenara de grano la bodega. Y lo logró, exitoso. Las cosas iban bien. Él tenía buena casa, tenía buenas cosas, no tenía tiempo para disfrutar de las cosas que tenía en casa, porque tenía que dedicarle tiempo al negocio y tenía que cuidar el negocio y tenía que evitar que le fuera disminuida su ganancia, y estaba todo el tiempo en la oficina comerciando, comprando, vendiendo, haciendo todas las cosas. Así transcurrieron los días y los meses y los años de su vida. Y cuando él llegó al tiempo que pensaba que quedaba ahora para disfrutar, el día final llegó para sí mismo y se le dijo: necio, ¿no te das cuenta que has vivido una vida vacía? Después de todo, tú piensas que está llena porque las trojes están llenas, pero tu vida está vacía, está vacía. No te has dado tiempo ni siquiera para ti, y no te has dado tiempo para tu familia, no te has dado cuenta para los bienes que tienes. Ahora estás pensando que el tiempo de disfrutarlos es para el futuro. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes dominio del futuro y control del día de mañana? Tú debías haber entendido que los bienes han sido dados para disfrutarlos ahora. ¿Se da cuenta de eso? Porque la palabra de Dios dice, cuestionando a este hombre: ¿y lo que has guardado, qué cosa? ¿Para quién será? La vanidad, mire, hermano, de una vida inútil. ¿Trabajó para qué? Para nada. Para nada. C. La vida verdadera versus la vida vana. La vida verdadera versus la vida vana. No solamente la vida viciada, la vida vacía, pero una vida vana. Hermano, una vida vana es una vida que se vive, sí, a lo mejor disfrutando o creyendo que se disfruta. Se disfruta pensando que bueno, hay el extremo de la persona que no acumula para luego disfrutar, sino que disfruta lo que tiene, pero lo disfruta a su manera. Y la manera como lo disfruta es que entonces le da rienda suelta a su libertad, a su placer, a sus deseos, a sus vicios, consume sus fuerzas, su inteligencia, su tiempo, sus capacidades, sus habilidades, en sí mismo, piensa solo en sí mismo y no piensa en nada que tiene que ver con el mañana ni tiene que ver con otros. Una vida vana, una vida que a la postre puede ser que este sí consumió lo que ganó, pero el punto es: ¿en qué lo consumió? ¿En qué lo invirtió? Pues dirá la persona: en mí mismo. Pues hice lo que quería hacer. ¿Y qué era lo que querías hacer? Personas dicen: ¿Cómo voy a dejar el vicio después de que me ha costado tanto? Fíjese cómo lo razona. ¿Quieres que deje el alcohol, que deje el tabaco? ¿Y tanto que me ha costado? ¿Y cuánto te ha costado? Pues todos los días aumenta eso. Producto caro. Y como quiera lo compro. ¿Y cuánto te ha costado? No en términos de dinero, ¿cómo te ha consumido tu vida? Te ha consumido. Y es la triste condición de una vida vana, que se vivió pensando que el placer daría la satisfacción plena. Y lo más triste es que no le dio nada. Al contrario, le quitó. Cuatro, el valor depende de lo que valoras. El valor de las cosas depende realmente del valor que les das en alguna manera. No estoy hablando de valores en términos de virtudes, sino de valores en términos de estimación. El valor depende de lo que valoras. La Biblia revela que podemos encontrar el corazón de una persona si descubrimos lo que esa persona realmente valora. ¿Qué dice el Señor? Note usted, versículo 34, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu valor depende de dónde pongas tus valores. Ahí en el inciso A. Ahí está un valor de más. Tu valor depende de dónde pongas tus valores. Mire por un momento las cosas que rodean su vida. Piense por un momento ahora en las cuentas por pagar. Porque las cuentas por pagar nos dicen en qué hemos gastado. Y muchas veces hemos gastado de más y por eso tenemos cuentas por pagar. Pero nos pareció en su momento aquello que queríamos adquirir tan valioso que firmamos el contrato por 30 años para pagar. Ahí pusimos la confianza, el corazón. Y a veces, hermano, no estoy hablando de cosas esenciales, pueden ser cosas superfluas que no necesitábamos, pero en ese momento era la moda, era el estatus, era la posición, y nosotros estamos tan ocupados y tan preocupados por otra vez, por la imagen, por la condición, que allí ponemos el corazón. Y el Señor dice, mira, guárdate de dos cosas. Una, guárdate de la hipocresía, que ya vimos, y la otra es guárdate de la avaricia, que también ya vimos en el hombre rico, insensato. Pero ahí donde ponemos el corazón, allí también fincamos y guardamos nuestro tesoro. Vea las cosas que ocupan su tiempo. No solamente las cosas que son las cuentas por pagar, sino las cosas que ocupan su tiempo. Piense en ellas. Piense en las cosas que mantienen su mente ocupada y preocupada. Las cosas que mantienen su mente ocupada y preocupada. Y entonces va a descubrir dónde están sus valores. ¿Está de acuerdo? ¿Pudo pensar en eso? ¿Pudo considerar la lista, las cuentas por pagar? ¿Cómo invierte su tiempo? ¿Lo que ocupa su mente? ¿Al punto que le preocupa incluso? ¿Y le roba el sueño? ¿Y la tranquilidad y la paz? Esos son sus valores. Esos son sus valores. Porque ahí está puesto su corazón. Piense si eso vale tanto como vale usted. no sea que sea encontrado gastándose en cosas que no valen. No sea que sea hallado siendo esclavo de las propias cosas que usted posee. Y que usted crea que usted posee, cuando la verdad es que esas cosas lo poseen a usted. Y le privan de tantos privilegios, su tiempo, su paz, su gozo. Ve, el valor depende de dónde ponga tu vista, dónde pongas tu vista. La palabra de Dios nos refiere en la carta de Pablo a los Colosenses: más buscad primeramente las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Dios, y no las de la tierra. Pero hermano, ¿cómo podemos sustraernos de poner nuestra vista en las cosas de la tierra si el mundo nos bombardea todos los días con las cosas de la tierra? No hay nadie que exalte las cosas del cielo. No, el mundo nos dice que lo que tenemos que ver y lo que tenemos que atender es lo presente, lo de hoy. Y estamos tan ocupados en el presente, que estamos tan despreocupados en el futuro. Y personas dicen de manera categórica, asumiendo a veces una postura como de sabios, como de filósofos, y nos dicen: el futuro no existe. Pero no dice eso la palabra de Dios. Hermano, el futuro sí existe. Es muy real. Y la única razón por qué existe el presente es porque existe el futuro. La única razón por qué existe el presente es porque existe el futuro, porque según lo que haces en el presente es lo que vas a vivir en el futuro. ¿Cómo valoras las cosas hoy? ¿O se acumula en el cielo? ¿O lo inviertes y lo pierdes en la tierra? ¿Sí me explico? Sí existe el futuro. Y por eso la vida del presente tiene que ponerse arriba, arriba, no abajo, en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra pasan, pasan. Y lo que va a permanecer, y esto lo entendemos muy bien, hermano, la palabra de Dios es muy clara al respecto, y como creyentes nosotros hemos oído muchas veces las mismas cosas. Hemos entendido que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y no hay nadie que no haya oído y mucho menos entendido este concepto. El problema es que el mundo todavía nos sigue imprimiendo su filosofía al punto de que nosotros luchamos con eso, tenemos una batalla. Queremos poner la mira en las cosas de arriba y el mundo nos gana y nos desvía la mirada para poner la mirada en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. El mundo sí nos dice: no hay futuro, piensa en el hoy, vive con intensidad, vive como quieres, haz lo que quieras. Eso es lo que cuenta. Pero la palabra de Dios nos dice: sí, vive hoy y vive a plenitud. Sí, disfruta a plenitud, pero agrada a Dios y no te agrades a ti mismo. Finalmente, sé, tu valor depende de cuáles sean tus virtudes. Tu valor depende de cuáles sean tus virtudes. Y la palabra de Dios describe claramente las virtudes. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren lo que dice la palabra de Dios: el viejo hombre está viciado, es la vida viciada de los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, esto es lo que hay que desechar, la mentira, esto es lo que hay que poner, hablad la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Pero note usted, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire la razón que da la palabra de Dios de las cosas materiales con valor económico. trabaje sí, tenga sí, pero reparta también. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Está señalando las virtudes, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos son los valores que el mundo nos impuso. Estos valores los recogimos, hermano, en el simple andar de la vida. Cuando nosotros nos dimos cuenta, esto es lo que éramos. Estábamos corrompidos en nuestra propia condición pasada, nuestra vieja naturaleza. Pero cuando creímos en el Señor, entonces tenemos que tomar una decisión de poner virtudes desechando viejos valores. Y dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es necesario tomar una decisión por hacer valer las virtudes, porque al final de cuentas, cuando lleguemos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, solo llegaremos como patrimonio, como inventario positivo, con las virtudes por las que hayamos trabajado. Todo lo demás se habrá quedado. Y delante del tribunal de Cristo se verá si nuestra vida fue de oro, de plata o de bronce, o en su caso, de madera, de heno o de hojarasca. Lo que hemos visto esta mañana es el valor de lo que vale. Vamos a orar.